demostrar de que fuimos mal echados para poder acceder como trabajadores, como acreedores privilegiados al concurso. Claro, claro, porque aparte hay deuda salarial, que es un derecho que la propia ley de quiebras les da a ustedes como laburantes. Ahora, ¿quién es José Minetti? Es un grupo económico acá, de una familia de acá de renombre de toda la vida. Son familias patricias económicas, digamos, de acá de la provincia de Córdoba, que han estado en los últimos 100 años acá. Y Minetti, bueno, acá es un grupo que está representado por la familia Figueroa Minetti, y también tiene, aparte de tener lo que es acá el tema de azúcar y harina y alcohol, como el biotanol, también está en el negocio inmobiliario también. Uh-huh. Muchas cuestiones financieras que están en el rubro inmobiliario, y constructora también. Bueno, ustedes se han organizado, han tenido una larga pelea, como contabas recién, Maxi, y también tienen apoyos. Contanos, ¿cómo es la pelea? Sé que han armado una comisión de mujeres, es decir, hay toda una cantidad de familias detrás de esta pelea para que los derechos de los laburantes no sean avasallados. Sí, así es. La comisión de mujeres, que ha sido también un rol fundamental en todo este conflicto, nosotros ya la teníamos, la comisión, de hacía bastante tiempo anterior, pero tomó fuerza juntamente con el conflicto de agosto para acá. Y bueno, las compañeras que han tenido, como digo, un acompañamiento enorme para con nosotros, y bueno, y los trabajadores que venimos también peleándola obviamente desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestro rol como cabeza de familia, hemos hecho infinidad de tipo de actividades, como ser festivales, movilizaciones, y diferentes tipos de llamamientos de atención para que la sociedad de Córdoba sepa de la situación que estábamos pasando. Y bueno, creo que eso se ha notado en todo este tiempo. Fue un llamado de atención que la sociedad cordobesa lo supo tomar y nos acompañó en ese sentido. No así realmente el gobierno ni las instituciones como el propio gremio nuestro, pero gremios amigos y organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, sí nos acompañan. Bien. Ahora, Maxi, cuando viste lo de Vicentín, ¿se te abrió una esperanza que esto también pueda discutirse en el rubro de Minetti con la harina? Sí. Nosotros justamente estamos en un debate y tratando también, obviamente, de entender cuánto es el alcance del caso de Vicentín, pero nosotros creemos que ahí hay una posibilidad también para lo que nos toca, porque justamente vemos lo fundamental que es, en este caso, la harina, que es materia prima del pan que comemos todos los días, ¿no? Entonces, nos parece que sería una buena posibilidad de poner al servicio como empresa de utilidad pública a Minetti. Y bien, creo que eso nosotros lo vamos a estar planteando muy pronto. Estamos justamente interiorizándonos bien en el tema de Vicentín para poder también replicarlo en Minetti. Maxi, te mandamos un gran abrazo a la distancia y lo mejor hacia adelante, compañero. Bueno, muchísimas gracias, compañero, y un saludo a toda la audiencia. Ahí pasaba Maximiliano Gómez, delegado de Molinos Minetti, Córdoba Capital. ¿Le ponemos música a Manu Rivas? Dale, compañero, cómo no. Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando boleros. Dale. ¿La conoces a Lágrima Ríos? Sí, la has presentado aquí. La hemos presentado ya, para quien no la conozca. Le decían por lo menos acá según algunos sitios de internet, la dama del candombe, la perla negra del tango. Ella nacida en Durazno, en Uruguay, y bueno, fallecida lamentablemente en 2006, participa de un documental tipo Buenavista Social Club que hizo Santolalla, que se llamó del tango. Ahora, discúlpenme la falta del dato en este momento, ahora lo vamos a pasar porque es un tremendo documental. Es como el de la Buenavista Social Club, pero con las voces del tango. Sí. Aparece esta mujer negra, Lágrima Ríos, uruguaya ella. Y la vamos a escuchar en un bolero que, mira, buscando información sobre este bolero que se llama Vereda Tropical, en un portal cubano, Ecurred, encuentro, dice que fue... Bueno, es una pieza escrita por Gonzalo Curiel en Acapulco en 1936 y se llegó a ser tan famosa en México que todavía hay diarios en los que se ve solicitando servicio doméstico, se solicita empleada que no cante Vereda Tropical, decían algunos de los diarios mexicanos de la época. La vamos a escuchar entonces a Lágrima Ríos, que ella sí, por supuesto, cantó el tema. Mirá. Tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de ansiedad. Yo fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor, y me juró quererme más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Mis ojos mueren de llorar, el alma muere de noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor, y me juró quererme más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar, porque se fue, tú lo dejaste ir. Entrevistas. información, análisis. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de partida, con agenda propia. Ocho y 40 minutos, qué lindo los boleros, Manu, ¿eh? Lindísimos los boleros, Café de los Maestros era el documental o la película que, bueno, recorría alguna de las voces del tango, hecho por Santaolalla, muy bueno, muy recomendable. Y por ahí no se entendió bien lo que decía. Es un bolero que de principio del siglo XX, bueno, 1936, ya avanzado el siglo XX, escrito en Acapulco, y el portal cubano lo que decía es, en los diarios se solicitaba, por ejemplo, que necesitaba alguna casa de ricos del DF, vaya a saber, necesitaba personal doméstico, ¿no? Como se le dice. Y bueno, en varios casos decía, pero por favor que no cante Vereda Tropical. Se ve que a los adinerados de México de la época ya lo tenía cansado el tema, que era un tema popular, ¿no? Querían silencio. Querían silencio en la casa familiar. 10 grados, 7 la temperatura actual, 19 de máxima para este miércoles. Y vamos con el tema Vicentín a fondo. Lo escuchamos a Alberto Fernández ayer en una radio comercial con un periodista comercial. Escuchen, a ver. ¿Cuál de los que cree que hay situaciones estratégicas, pero todos no pueden mirarlas desde la platea? Y esta es una situación estratégica. El remedio que nosotros encontramos tiene que ver con remedios que usan los países más capitalistas del mundo. En Alemania, en Francia, en muchos países europeos que están ayudando a empresas, y a nosotros nos venía pareciendo que eso podía ser un problema, en algún momento un problema que se termina resolviéndose con una compra, cuando la empresa se presenta a concurso, con una compra a bajo precio de parte de alguna empresa, de las empresas multinacionales que ya existen, y hacen creer a la gente que nos estamos haciendo cargo de una empresa próspera, nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra. El concurso hubiera derivado en una quiebra, el concurso preventivo de acreedores hubiera derivado en una quiebra, y en ese revuelo, en ese río revuelto, hubieran ganado los que ganan siempre, que son las exportadoras multinacionales. Y ahora lo escuchamos a Eduardo Bussi, Federación Agraria. Fíjese su posición. Pero la cuestión concreta, que si Vicentín va a la quiebra, digamos, ¿a dónde termina eso? Vienen los capitales chinos, los capitales brasileños, los capitales norteamericanos, se quedan con ese negocio, o asistimos a una decisión soberana como la que hemos visto ayer, de una intervención virtuosa del Estado en una empresa estratégica que se refiere a alimentos, ¿tá? O sea, no, acá no estamos a mi criterio digamos, en el preámbulo de todo un proceso de estatización de la economía argentina. Lo que quieren con agitar ese fantasma, allá ellos. Allá, acá en lo concreto, que hay una empresa que va a la quiebra con destino a ser concentrada, desguazada, caranchada por capitales extranjeros mayoritariamente, y el gobierno decide actuar, tomar, preservar a los productores que están esperando cobrar de esa empresa justamente, preservar a los laburantes, y de alguna manera constituir una nueva etapa con una empresa que sea rectora. Culfas fue entrevistado como ministro de producción y le preguntaban, ¿nos estamos pareciendo a Venezuela? Y Culfas decía, no, nos queremos parecer a Alemania. Está bien, digamos, es los canallas que buscan poner entre la espada y la pared a un gobierno que está empezando a discutir proyectos de país. Esto es lo que nos decía ayer Amanda, se terminó el biribiri de la Unidad Nacional. Digo biribiri porque en realidad la reta es la antipatria. Entonces acá a mí no me van a convencer que... A ver, está bien lo que planteaba Alberto Fernández en el marco de la Argentina que nos dejó el macrismo. Pero ahora se empieza a discutir proyecto de país. Y el enemigo está jugando fuerte. Bien, ayer en TN veía por la noche, levantaban el parecer de Roberto Labaña, que es un hombre que viene también de los capitales concentrados. Ecolatina,